En nuestra crónica hablaremos de un grave problema social, el desempleo y la falta de oportunidades para personas de escasos recursos, las cuales no tuvieron el privilegio de una educación. El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El desempleo está formado por la población activa, la cual no tiene trabajo. Como es el caso de Diego Correa, el cual con su puesto de frutas ha logrado sacar adelante a sus tres hijos, a los cuales les ha brindado estudio y a uno de ellos educación superior, el cual estudió criminalística y hoy en día es un profesional. Yo llevo 14 años acá en esta esquina. Yo empecé vendiendo frutas ahí donde está la niña, parada. Y estaba, pero yo vendiera por mayor en piñas, papayas, de todo. Todo este puestico estaba allá. Entonces yo he peleado mucho con el espacio público por la sencilla razón de que es que no dejan hacer puestos ni nada. Pero como yo tengo los permisos, eso es lo único que me ha salvado. Pero aquí se ha peleado mucho por quitarme, y a más de uno. Aquí en la 14 han luchado por quitarlos a uno de este lado. Yo me siento muy contento por la sencilla razón de que a lo menos no me regaña nadie, que no tengo quien me mande ni nada, sino que yo mismo hago mis cosas y yo mismo voy a la galería, compro, vengo, abro y yo cierro a la hora que yo quiera. Muy bueno. Para mí, yo me siento muy contento por eso y yo este puesto lo quiero más que... Mejor dicho, yo he peleado hasta con la policía aquí por este puesto. Ha venido el tránsito cuando yo estaba allá. Visito y me dijo que ahí no se puede hacer, y yo le dije, me da mucha pena, pero este puesto hace años lo tengo yo acá, yo de aquí no me écheme en el espacio público. Pero que usted está en la cebra, y yo le dije, no, usted donde esté, el puesto está aquí y yo tengo aquí unos permisos y tengo un papel que de que consta de que yo toda la hace 14 años él he alimentado mis hijos con el sustento del mismo puesto. Y gracias a Dios yo me siento muy contento por eso, porque a lo menos no le estoy robando a nadie, mis hijos no le roban a nadie, ni nada, y son buenos muchachos, yo los he sacado adelante con esto. Estas personas no cuentan con la posibilidad de cotizar una caja social, salud o pensión, pero cuentan con la posibilidad de poder salir adelante y brindarle una vida digna a sus familias. Comentó vendedora de dulces Blanca de Ilmanao. Empecé con un puesto de dulces en madera. Se me lo robaron y el padre nos ayudó para comprar este. Y ahí vamos muy bien. Estrés maneja Jairo Gómez en su rutina diaria, ya que en su trabajo como cuidador de carros debe aguantarse el genio de las demás personas, pues se puede pasar horas enteras cuidando un carro del cual su dueño puede no darle ni las gracias por la labor brindada. Pues a ver, yo aquí llevo un año porque aquí trabajaba el suegro mío, que era un viejito, y él murió acá. Y entonces yo me vine para acá. Pero aquí se trabaja lo que la gente le dé a uno, ¿sí? Como la moneda. Por lo que hay gente buena y hay gente mala, que sí, nosotros no sirven para nada, y así. Sí vive uno de esto. Y de esto mantengo yo 8 hijos. La vida no nos brinda las mismas oportunidades a todos, comentó vendedora de pasteles Victoria Delgada. Pues hace año y medio vivo aquí en Manizales, y de los 2 meses de embarazo, como a los 3 meses de llegar aquí a Manizales, empecé a vender pasteles. O sea, ya es como un año larguito, entonces de eso me sostengo, vender pasteles y todo. Y tengo 2 hijos, una de 10 y un bebé de 14 meses. Ningún trabajo es deshonra. Prefiere ser estatua humana que estar robando o sin hacer nada productivo para su vida, comentó Carlos Andrés Jiménez. Llevo 2 años trabajando en las calles como estatua humana. Todo empezó por las pocas posibilidades de trabajo. Y pues lamentablemente que tengo 6 hijos, me tocó hacer esto. Pero es un trabajo que es digno. De pronto muchas personas no lo ven de esta forma, pero con este trabajo puedo sostener a mi familia. En mi trabajo de estatua humana represento un robot. Y pues esto lo hago ya que también le da felicidad a mis hijos, pues porque lo ven como una manera divertida de trabajo en mi casa, porque yo también practico en mi casa antes de salir a laborar a las calles. Y gano un promedio de 10 a 12, 13 mil pesos diarios cuando el tiempo es bueno y pues cuando la gente colabora. Mientras nosotros descansamos en las noches, personas como Evelio Gallego se trasnochan para garantizar la seguridad de nuestros hogares. Llevo 5 años trabajando en esta profesión, que es de guardia de seguridad. Sustento pues, el sostenimiento pues, para mi familia y salí adelante con mi casita que la estoy llegando a hacer. Y voy hacia un futuro más adelante. La gente hace lo posible por conseguir su sustento diario. El desempleo no es un obstáculo para que la gente pueda salir adelante. Estas son pequeñas historias de gente que con las ganas y el empuje ha montado su propio negocio y han vivido de él. Esta crónica fue realizada por Jimena García, María Valentina Velázquez y quien les habla, Sebastián Castaño Giraldo.